Hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Fondo Hay Lugar. En esta noche hermosa, que como se darán cuenta, todavía no me piso nadie, me piso yo solo. Pero todavía no me piso nadie porque la parte femenina de la conducción está llegando tarde. Vieron ustedes que seguramente si son asiduos oyentes del programa se darán cuenta que, bueno, generalmente el que llega tarde soy yo, pero esta vez las cosas se han invertido y, bueno, todavía no contamos con el rol femenino que, bueno, me están avisando que está arribando en estos momentos a la radio. Mientras tanto yo les voy a dar con mi voz masculina, que no suena tan lindo como la voz de Sol, pero bueno, por lo menos por estos segundos, los teléfonos de la radio y les voy a contar cuál es la consigna para comunicarse hoy con nosotros. Tienen que contarnos cuál es su juguete preferido cuando eran chicos, porque vieron que estamos con el tema del Día del Niño. ¿Cuál era su juguete preferido y cuál el que querían tener, ¿no? Muchas marcas, mucho Cromi, mucho Bandai. Así que, bueno, cuéntenos qué es cuál es ese juguete que anhelaban cuando eran pequeños al 43, mientras se caen todos, ya acá, signo de que acaba de llegar sola a la radio. 4392-1913 1560-59-2427 o alfondohaylugar@hotmail.com. Nos agregan al Messenger y chatean con la gente de producción. Nos responden entonces su juguete preferido cuando eran chicos y el que querían tener. Bueno, yo les voy a contar que cuando era chico, mi juguete preferido era las tortugas ninjas. Bueno, porque estaba muy de moda en aquella época. Medio, ¿qué sería? Mediados de los 90. Tampoco quiero delatar mucho mi edad, porque, bueno, hay mucha gente que todavía piensa que tengo 15. No tengo 15, tengo 19. Pero, bueno, ustedes pueden comentarnos. Quizás, no sé, jugaban con los Beyblade, jugaban con Sol. Bienvenida. ¿Puedes sentarte? No tengo ganas. Bueno, le cuento a la audiencia que acaba ahí de llegar. Ya vengo. Acaba de llegar Sol, que venía corriendo la coneja durante toda Avellaneda. ¿Cómo estás, Sol? Yo bien, bárbara. Hola, Mauri, ¿cómo andas? Bien, tarde llegaste. Yo no llegué tarde, yo llegué temprano, boludo. Bueno, mientras te acomodás, sacás la grilla, sacás mi grilla, sacás todo lo que tengas que contar, que sacar, te cuento que estamos... Pásamelo. ¿Qué cosa? Ah, no, nada. Bueno, señoras y señores, alfondohaylugar@hotmail.com nos cuentan su juguete preferido ay. Y el que querían tener. La grilla, por favor. ¿Qué grilla? Tomá tu grilla, hijo. Bueno, hoy, como se darán cuenta, es un programa bastante accidentado, pero son cosas... El otro día yo estaba escuchando el programa de Andy Kuznetsov, lamentablemente, porque hay un momento viniendo desde Quilmes hasta Lomas que se pierden todas las radios. Ajá. Y salvo Antena 91, ¿no? Por supuesto, que estaba... Pero bueno, estaba escuchando el programa de Andy Kuznetsov y estaba llegando tarde Andy Kuznetsov y los otros mongos que tenía, que son tipo partener, ¿viste? Porque ahí el que conduce es Andy y los otros hacen son nada. Partener. Claro. Entonces no sabían cómo salvarlo, ¿viste? Decían, bueno, estamos esperando a Andy y se pueden comunicar a tal número y estamos esperando a Andy y nada. Yo en realidad estaba esperando que me traigas la grilla, Sol, porque si no yo de acá presento a los buenos muchachos, no sé qué hacer ya. ¿A los buenos muchachos? Y sí, no sé. Atrasando dos años vos, Sol, me parece. No sé para dónde agarrar. Bueno, estábamos contándole a la gente... Sí, contame lo que le contaban. Sí, que tenemos una consigna que era cuál era tu juguete preferido. Tengo un problema con los tiempos verbales. ¿Cuál era tu juguete preferido y el que querías tener, ya que estamos en las vísperas del Día del Niño, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te van a regalar a vos? ¿Qué pediste para el Día del Niño? Yo, sí. una notebook. Ah. Como si me fuera a regalar una notebook, o sea. Sí, no te andás con pequeñeces, después digamos. Se puede pedir. Claro, es como hacer la cartita a Papá Noel. Claro. Bueno, contale a la gente, porque yo ya le conté, estaba diciendo recién de las tortugas ninjas, a Caballo. ¿Cuál era tu juguete preferido? A mí me gustaba Donatello. El violeta, el del palo. No era el celeste. No, el celeste era Leonardo. Ay, nosotros tenemos una crisis de personalidad de tortuga, me parece. ¿Y qué era lo que querías tener? Yo una Barbie. No tuve Barbies. ¿Nunca tuviste Barbie? No. ¿No tuviste infancia, las eran chicas? Eran de mi prima. Yo iba a la casa de mi viejo y eran las Barbies de mi prima. Es como no yo tener... Yo no tuve Barbie. Como no tener raspis. Habré tenido una trucha, ponerle. Claro, sí. Una de feria. Un barbo, una claro, cosa así. Claro, que se venía tiene... con bigote. Ese pelo feo, viste, pajoso, que se lo querés peinar, sí, con la peineta y no se no puede. Podés. No. Sí. Muchos juguetes. Se me viene una... Y se te rompen los dientitos del peine rosado. Es que es una porquería, es muy chiquitito, no podés. Tengo un brainstorm de juguetes. Me estoy acordando ahora de la fábrica de helados que Playmobil venía. Sí. Yo juntaba con mis hermanos para comprar Playmobil. Los Playmobil también. Tengo los hombres. Mis ladrillos. tus ladrillos. Sí, también. Pedro, dueño. Bueno, muchas de ustedes pueden entonces comunicarse con nosotros. ¿A qué teléfono, Sol? Al 43921913156-0592427, al fondo del lugar, @hotmail.com. Y nos cuentan en esta víspera del Día del Niño, ¿qué era hermosa. ¿Qué era lo que su juguete preferido en su infancia o en su preadolescencia? Quizás fueron creciendo y todavía tenían los juguetes, ¿no? ¿Quién sabe? Yo tengo. ¿Qué tenés? Micro Machines tengo. Micro Machines. Era los chiquititos de esos que... Todo que heredé de mis hermanos, ¿no? Obvio. Claro, pues tenés hermanos varones. Claro, por eso que te regalaban Barbies. Te quedabas... Claro, eran los juguetes que me venían. Sí, el G.I. Show te quedaba. Las cartas Cromi. Tortugas Ninja tuve, pero eran las que así se movían los bracitos y las piernas nomás. Claro, yo tenía también. Tenía las tortugas y un par de... Abril Lavigne también, sí. Y el maestro Splinter. Y los hacía copular entre ellos. Ya de chiquito, tenía la idea fija. Bueno, Mauri, programa. Empecemos. Estamos empezando un nuevo mes. Estamos empezando un nuevo especial, en consecuencia. Bueno, vos sabés, Sol, que durante el mes pasado, durante julio, hubo un hecho social en la Argentina que cambió todo. Me siento María Laura Santillán. Sí, causa común estoy haciendo. Resulta ser que una madrugada hubo senadores que se pelearon en la Cámara. Y bueno, salió el... Lloraron. Y bueno, la palabra que estuvo de manifiesto durante todo el mes de julio, que fue la palabra igualdad, ¿no? Y bueno, como en el fondo del lugar no nos queremos quedar apartados del mundo. Fue. Claro. Hemos decidido hacer un especial de salud. Está muy protocolar hoy, sí. No sé qué te pasa. Es que, sí, no sé, es que es primero de... Primero de mayo. Claro. El agosto me pone protocolar. Está bien, me encanta. Señoras y señores, sí. Casamiento de personas del mismo sexo, sí. Llamado también casamiento gay o sí. Matrimonio igualitario. Sí. Depende del medio en el que usted se refleje. Claro. Decidimos hacer un especial de salidos del closet. En efecto. Vamos a hablar durante todo este mes de agosto de aquellas bandas y o solistas que tienen, aunque sea un miembro... ¿Un miembro mariquita o tortito? Sí, tortito. O tortón. Tortón. Que decide, obviamente, no el off the record, sino el que salió del closet. Claro, el que dijo verdaderamente, mira, yo soy... El... No el marica cagón, claro. Digamos. Sino... No el marica que se encierra en el closet. Claro, sino el que dijo... Sí, yo soy gay, me la banco, yo soy torta. Pero ¿cómo y qué? Dijo. Claro. Sí. Y hoy, para dar el puntapié inicial, Sol, me trajiste a una de las bandas... Ay. Digamos como el gay de los 80 sería. ¿El gay de los 80? ¿Vos claro. decís? Sí, junto con Federico Moura, acá Nacional, Federico, ¿no? Federico Klein. Federico Klein también. Dios lo tenga en la gloria, Federico. Pero bueno, en Inglaterra estaban ellos, las reinas, digamos, ¿no? ¿De qué nos vas a hablar? Hay una cosa con el nombre. Quiero escuchar las curiosidades. No me tientes, te la pido, por favor. Vamos a hablar de Queen, más sí. específicamente. Ay, escuchá, se me eriza la piel. Se me pone la piel de pollo, de gallinas de River, ¿viste? Y vos no para nada. No sos millonaria. Claro. Por eso pedís notebook. Bueno, señores, Freddie Mercury, cuyo nombre real era... Momento. Sí. Eran Farrokh Bulsara. ¿Cómo? Farrokh Bulsara. Bulsara. Sí, como búlgara. Bulsibab. Esa. Bien, nació un 5 de septiembre de 1946 en Tanzania. ¿Es tanzano? Van a Google Maps y ponen. Tanzania. ¿Cuál es el gentilicio de Tanzania? Tanzano. Tarzonitos. No sé. Seguí, por favor. Bien. A los 8 años lo mandan a estudiar un colegio pupilo en la India, en donde forma su primera banda, The Hectics. Hectics, o algo así. 80s. 80s, los 80s, sí. Esos son los... Bien, y empieza a tocar el piano justo ahí, en el colegio. Después de idas y venidas, la vida hace que se radique en Londres, en donde termina sus estudios de arte, diseño gráfico, me parece que era, más precisamente. Integra un par de bandas más, trabaja en un aeropuerto, vende ropa de segunda selección, el chico tenía que vivir de algo. Y en abril de 1970 conoce a Brian May y a Roger Taylor. Y forman la banda Queen. ¿Por qué se llama Queen? Porque Freddie Mercury dijo, quiero que se llame Queen. ¿Ah, sí? Sí, nada más que por eso. Ah, mira vos. Se llama Queen y en un momento dijo que estaba prevenido sobre las connotaciones gays del nombre de la banda, porque eran todos hombres y era reina. Sí. ¿Entendés? Bueno, pero era como una faceta del nombre que no hacía la cuestión. como que dijo, ¿quién es Queen? Él quería la reina. ¿Cómo es la reina? Sí, la reina batata, ponele. Sí, ah, siempre nos escucha. María Elena Walsh hablando de tortas. María Elena Walsh. Me vas a incluirla. Muy pronto, sí. Bien, en aquel tiempo también este hombre estaba en crisis y cambió su nombre, que era Farrokh Bulsara, a su apellido, mejor dicho, a Mercury. Uh-huh. Y quedó Freddie Mercury por siempre y toda la eternidad. Sí. ¿Por qué se llama Freddie Mercury? Porque, según él. Porque se le dio la gana también. Porque decía que llamarse Freddie Mercury tenía poder. Yo te digo lo que fui recauchutando. Eran los 70, mucho LSD había en esa época. Sí, no sé. LSD en la pantalla. LSD. Capaz que era el mismo, así, la misma promiscuidad marica. Claro, que lo hacía ver cosas de colores. Y que lo llevó a la tumba con la peste rosa. Con la peste rosa, que bueno, ahora llegamos. Sí, sí. Perdón, no te quiero hacer spoilers. En cualquier momento llegamos a la peste rosa y se pone todo rosado. Es que vos hablar bubalú. Vas enganchando, por eso, yo me cuelgo. Voy atando cabos. Sí. Cabos. Un cálido abrazo. Bien, gorila tenía que hacerlo, mira. A principios de la década del 70. ¿Era gorila Freddie Mercury también? Era bastante peludo, por el capaz, no sé. Sí. Hay fotos que muestran que tenía un suéter, por lo menos. Ay, suéter también, un cálido abrazo. No sé si es marica, pero es... amanece en la ruta, no sé. Amanece que no es poco. Ella loca, yo tan loco. Sí. Me tentás. A principios de la década del 70, Mercury tuvo una relación larga con Mary Austin, una chica. Sí. Quien luego se convertiría en su amiga fiel y a la quien le dedicaría varias canciones. Algo muy gay. El gay tiene una amiga fiel. Sí. Esto es así. Es muy friendly lo que estás diciendo. Esto es así acá en la China, en Tanzania y en la India. Entendelo. Bien, hacia el año 1985, Mercury inicia otra relación, pero que sería duradera hasta el fin de sus días, con un peluquero llamado Jim Hutton, o Hutton, o sí. Houston, problemas. Bien, en el 87 descubren que él tiene SIDA, y en el 90 descubren que la pareja tiene SIDA. El 23 de noviembre de 1991, Mercury declara al mundo que tiene VIH, y al día siguiente muere producto de una complicación con una bronconeumonía. Pero, o sea, tiene SIDA, el sistema es... Se inmunodeprime. Inmunodeprime. Llora. Bueno, no está débil, entonces es propenso a darse cualquier otra cosa y no, termina muriendo por complicaciones extras. Ahora, qué loco que lo declaró un día antes de morir, ¿no? Es el destino. Sí. El destino de la peste rosa. Es como que bajó bueno, los brazos. Ahí va lo de la peste rosa. Sí. Siempre se lo toma Freddie Mercury como una cuestión bisagra, la concientización de algo que en ese momento todavía no era muy... muy conocido y que la gente no tenía muy en claro qué era ni por qué era y era una epidemia y y también que estaba muy relacionado con la promiscuidad gay de entonces y el fiestero de Freddie Mercury porque con todo respeto tenés cuidado porque que nadie se ofenda pero el chico era fiestero el año pasado se nos metió en la canción de Freddie Mercury de Queen en el estudio cual Graciela Alfano y yo no quiero que otra vez cruz diablo que otra vez vuelva a meterse. Bien, además de su trabajo en Queen, con éxitos como Bohemian Rhapsody, bueno, todo lo que ustedes conocen, Somebody to Love, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing, I Love, y muchos más, Freddie Mercury también hizo carrera solista, fue productor, no te rías de mi inglés, productor, estrella judío. Estaba deseando que no lo escuches reírse, pero fue demasiado fuerte. Se cortó el pelo, productor. Sí, lol. ¿Qué le pasó? No, le pasó una pir, una bordeadora por la cabeza. Una pimer. Bien, en 2006 la revista Time Asia lo nombra como uno de los héroes asiáticos más influyentes. Porque era asiático. De los últimos 60 años y continúa siendo votado por la gente como uno de los mejores cantantes de la historia de la música popular. Un dato final, sí. No hablo más. Mercury como líder de Queen... O sea, ponele, Queen seguía existiendo hasta 2009. Uh-huh. Hubieran vendido aproximadamente 300 millones de copias de sus álbumes. O sea, Lady Gaga un poroto. Ingleses tenían que ser. Todo el mejor rock viene de Inglaterra y es sabido. Bueno, dejemos de hablar y vamos a escuchar How Long de Queen. A ver. And you're rushing headlong. You got a new go. And you're rushing headlong. We'll be right back. ¡Ay, ay! Teníamos sí. a Queen, la reina. Haciendo headlong. Headlong, que sería como... Cabeza larga. Muy bien, muy bien. Lo tradujiste antes, ¿no? Estás a full con el Babylon Translator. No, alta vista uso. Te quedaste en el tiempo mal, atrasás 20 relojes. Bueno. ¿20 relojes? Sí. Le vamos a recordar a la gente la consigna que tenemos, que sí. es... Llegan los primeros mensajes. ¿Cuál era tu juguete preferido cuando eras pequeño, en tu infancia y o preadolescencia? Y o adolescencia también, porque hay mucha gente que juega con juguetes. Las muñecas inflables, por ejemplo. Ay, oh, mi siguen vida. Siendo juguetes. Mi vida, mi vida. Aunque eso es muy incómodo, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Usaste alguna vez? No, no, digo, debe ser. Digo, lo dejo librado al azar. Claro. Si hay alguien que nos está escuchando y alguna vez estuvo con una muñeca inflable, que no creo cuente. Que lo digan. ¿Por qué no? Mantenemos tu secreto. ¡Decilo, tu eso, decilo! Tusecreta.com. Bueno, ¿cuál es yo su... confieso en Twitter. ¿Su juguete preferido a dónde, Sol? Al 43921913-156-0592427. Bueno, vamos a preguntarle a la señora Pitonisa. Que al fondo hay una arroba, fondo.com. ¿Cuál es cuál era su juguete preferido, Pitonisa? Yo siempre he jugado con los muchachos, con los Kens. Oh, sí. ¿En dónde se los metí? No me los metía, los jugaba que los desvestía. Charara. Pero le dejaba el sombrero puesto. Obvio. Joe Cooper. You can leave your head on. Your headlong. Headlong. ¿Cómo anda, Pito? Bárbaro. ¿Cómo les va a todos ustedes? Un saludo a todos mis Instagram que escuchas. Ay, hablando de la que estoy viendo, puse en YouTube compilado latino romántico, ponele. Que estuve mirando, claro, que estuve mirando todo latino, no sé qué me pasó. Qué feo, pero ¿por qué? No sé qué me pasó. Entre ellos, Nelly Furtado. Es de Masoca, de Masoca. ¿Qué es eso del sombrero de Gilligan que se trajo? Es un super sombrero. ¿Es un super sombrero? Me da poderes sexuales. Oh, ¿cómo cuáles, por ejemplo? Los pezones van para el mismo lado. Oh, es importante. Sí, pues si no se desalinean. Si no es como la muñeca inflable. Obvio, claro. Yo no sé cómo no se prende fuego. ¿Qué cosa? La muñeca inflable. Con la fricción. Sí. No sé, que me quedé pensando en eso. A la gente, por favor, 4392-1913 al fondo del lugar arroba hotmail.com. ¿Y se te prendió fuego la muñeca inflable? No, pero yo no tendría que haber casos en YouTube o fotos. Para este día del niño te vamos a regalar. ¿Una muñeca inflable? No, no, no, ya tengo igual. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Perdón, no la hay. Tengo donde... Caerme muerta. Regar el malbón. Sí. Bueno, Pito... Pero eso ya miro Quay. ¿Ah, sí? ¿Con el gorro este? Sí, tenés que mover las cosas ahora con hilos invisibles. En cualquier momento empiezo a mover los sillones, que no hay. Sí, claro, empiezo a mover el potus. Se nos va el programa, estamos hablando mucho hoy. No, pero hay pocas cosas. ¡Ay, Pito! Sí, escupe todo, sí. Abra el paraguas. Golden shower. Vamos, ¿puedo pasar al horóscopo, chicos? Sí, pase. Bueno. Usted sabe que es todo suyo este segmento. Ay, gracias. Todo suyo, es todo mío. Sí, a mí me encanta cuando me sonríe. Todo. Aries, comienza a tocar el piano y lo encuentra como un hobby placentero. Al menos el órgano. En menos de 5 minutos, logra tocar la melodía de Mariposa Tecnicolor y una sospecha comienza a corroer su mentecilia, que usted es el hijo de Fito Páez. ¡No! Mire cómo me saco el sombrero. ¡Chapón! ¡Chapón! ¡Qué choto! Por Fito Páez. Odio a la gente que hace eso. La odio, la aborrezco. ¿Por qué? ¡Mira! ¡Chapón! ¡Ay! ¡Chapón! El otro día estaba leyendo Minuto 1 y el cronista había puesto... Mirá lo que lees, Mauricio. Y porque la tengo de página de inicio en la computadora. Estaba leyendo que el cronista puso que Pachano había puesto, había dicho chapó, pero de chapar, ¿viste? Sí. Y la corrigió, porque ahora con esto de la web 2.1, ¿viste? 2.1. La gente puede responderle al cronista y le dice, se dice chapó, que significa sacarse el sombrero en francés, ¿viste? No chapó, de chapar, ¿entendés? Sí. ¿Y? Me estoy sacando el sombrero. ¡El horóscopo! Sí. Tauro, esto se lo dedico a un compañero mío de trabajo. Tauro, un cordobés o cote, te va a querer arruinar el día. ¡Qué fuerte que tengas tu botella de Fernet de emergencia junto al kit de supervivencia y el repelente de osos! Sigo. Géminis, superará su adicción más grande conocida, el vino barato de un color violeta profundo. Mientras más profundo, mejor. Luego de un coma alcohólico de 18 días, se contactan con usted los Ad-Av-Bar-Anon. Avatar, ¿qué? Ad-Av-Bar-Anon. Avast. ¿Qué es eso? Adictos a vino baratos anónimos. Y usted los sacará carpiendo. Se curará viendo videos de Stamateos bailando reggaeton. Oh. Ca- cáncer. Mancharé la solapa de su camisa favorita con ketchup. Con la mancha de Rolando. Por comer un pancho mientras lee el libro de Belén Francese. Su pareja encontrará esta mancha roja en el cuello de su camisa y le hará el escándalo más grande desde el Macri Gate. ¡Escándalo! Pero con una coima se puede resolver casualmente como el Macri Gate. Usted envía mucho 678, me parece. ¿Qué es eso, el Macri Gate? El Macri Gate, ¿te deja que se exprese? No, el Macri Gate, dijo. Ah, Macri Gate, sí. Por eso, sí. Macri Gate, ¿es maric? No me digas que vamos a tener que hacer especial. Por algo cantaba la canción de... Bájale la persiana, Pito, siga. Bueno, Leo, luego de ver el capítulo en que José muere en verano del 98, ay, no, que es por YouTube, traumático, se larga a llorar de la misma manera que la primera vez que lo vio. Y ese pañuelo con moco y llanto sobrepasa el límite en la bolsa de basura, viéndose en la obligación de sacar la basura. Claro, ¡qué bajón! Y una vecina lo ve y le dice, no se saca la basura antes de las 8. Usted, muy gentilmente, ¿sí?, le responderá de la siguiente manera. A ver. ¿Por qué no me acaricia el palmípedo? Ok. Canso, oca, pato, no sé lo que sea. No, y de esa manera va a empezar una guerra con sus vecinos. Sigo, Virgo. Una semana de cambios profundos en su vida. Se mira al espejo y no se gusta. Gracias a Dior, uno de los descuentos de su cumpleaños incluye en la cirugía plástica. Un retoquecillo menor no lo notará nadie. ¡Error! Intenta ponerse botox para contrarrestar las arrugas en la boca y sus labios, otrora carnosos, hoy parecen los de un cocodrilo. Ay, qué Raquel Mancini. Qué pena, Virgo, que le suceda esto. Ah, sí. La boca de Raquel Mancini, qué horror, ¿no? ¿Qué será de la vida de...? Pero Raquel Mancini, símbolo sexual de los años 80. Sí, chicos, yo me retiro, voy a... ¿Va a retiro? ¿Se va a retiro? Sí, no, voy a seguir con el... La base de datos de Virus ha sido actualizada. Productor, sí, por favor, que se deje de chatear y levantarse gente en Facebook. Ah, y nos saque mensajes, acufe, por favor. Acufe. Bueno, ¿te parece si seguimos? Lo que uno tiene que ver, ¿eh? Y lo que uno tiene que escuchar. También. Bueno, Sol, tenemos mensajes. A ver si vamos leyendo, porque ver, después pasa, si no... pasa mensaje. Tenemos una torreta de mensajes. A ver, sí, mensajes que llegaron al 4392-1913, 156-059-2427, al fondo del lugar, @hotmail.com. Bueno, yo tengo a Majo de Barrio Norte. Majo, dice, devuelto. Los estoy escuchando por primera vez. Manos al aire para Majo. ¡Ala! Cuidado. El bisolbón, nena, el ventolín. El ventolín. Dice, responde la consigna, a ver, ¿no? Dice, Polly Pocket, todavía tengo el juguete. Era una heladería, venía con olorcito a vainilla y todo. Mi pequeño pony me regalaba mi abuela todos los años. Ah, mi hermana. Cobraba también en agosto y me regalaba mi pequeño pony. Y las frutillitas. También, digo, las gloriosas. Bien. Terminé todavía. Juguete que quería tener, Majo. Una casa de Playmobil, nunca me la compraron, cada vez que paso por las jugueterías me acuerdo, dice. Está como muy de onda toda la vuelta a los retro, ¿viste? Los Playmobil, sí, ¿no?, esas cosas. Sí, nunca entendí por qué esa poca movilidad que tenían, ¿viste? Porque se sentaban, se paraban, nada más. No, sí, los bracitos y gracias. Sí, nada más. Y siempre estaban sonriendo. Dejá de ser expresivo. Y no tenían nariz. Bueno, vos tenés y ellos no. Igualdad. Bien, Manuel Yago, cuando era chiquitito, dibujaba, no jugaba con juguetes. Ok, hasta tac, para todo. Infancia triste. Bien. Nacho el Cordobés, sacado de San Telmo, toda mi vida jugué con Legos. Y que no me hayan comprado... ¿Con Lesbos? Con Legos. Ah, con Lesbos. Con Legos. Y que no me hayan comprado, déjame pensar. Piensa en el mensaje, todo buenísimo. En este programa pasan estas cosas, nada más. Obvio. Nunca me compraron esas pistolas de agua súper grosas. Pistolas de agua, palito modelado. Ah, sí, las que... Sí. Era buena. Que en las publicidades siempre se mataban con esas. Ahora está el paintball de moda. Sí. Tienes que pedir pistolas de pintura. Edu de Villaluro dice, de chiquito me gustaba el motorhome de Barbie que mi prima nunca me prestaba. Igualdad. El motorhome de Barbie era una pieza cotizada. Claro, es como era como un Rolex para Ricardo Ford. No, ¿qué es un Rolex para Ricardo Ford? Como un Audi, no, ni siquiera, un Rolls Royce para Ricardo Ford. ¿Dónde el shower? Sí. Bueno, más mensajes después que haga la sección Rewind, porque vamos a volver. La semana pasada, ¿te acordás que hice de la hermana mayor? Sí. El zar de... Esto es muy sí, familiero. Te noto así como agosto te está trayendo un aire de... Sí. Es que no, lo que pasa es que ver el Canal 9, que otrora gran Canal 9 y ahora convertido en un desperdicio de enlatados traídos de novelas pedorras. A todos nos indigna, amigo Mauricio, pero bueno, en este informe... Deja, ese es tu otro trabajo. Deslígate de eso. Bien. Ver todos estos actos enlatados me dieron ganas de revivir el viejo Canal 9 de la palomita de Romay, ¿no? Hay que revivir la palomita. Uh-huh. Me encanta. Entonces, apoyo. He decidido volver hacia los años 90, middle 90s. In the middle of the night. Ay, no cualquiera, nadie noche. Y hoy voy a hablar de La Nena. Sí. La Nena. Que era una serie. Sí, que se metía por Canal 9. Que se metía por Canal 90. 9. Que se emitía por Canal 9 en el horario de las 6 de la tarde. Yo te cuento, interpretado por Valeria Britos. ¿Sí? ¿Sabes quién es Valeria Britos? La Nena. Aparte de La Nena. Yo creo que es esa persona que hacen un protagónico y nunca la pueden... Nunca salen de ahí, ¿viste? Claro. Bueno, La Nena, Valeria Britos, que ahora está enemistada con Cristian Sancho. ¿Dónde tenés Cristian Sancho? Tuvo un hijo. Botinera. Bueno, sí. Cristian Sancho, que hace papel este justamente igualitario con el otro flaco. Con Mosca. Con Mosca, claro. Nombre de Mosca, Ezequiel Castaño. Sí, ese. Bueno, Cristian Sancho, bueno, tuvo un hijo con Valeria Britos. Ahora Valeria Britos le reclama alimentos como toda la afiliación le está reclamando, sí. Valeria Britos. Bueno, La Nena, señoras y señores. Rodolfo Rani también. Rodolfo Rani, que hacía de Jerónimo. Sí, Jerónimo. El padre de la nena en sí. cuestión. Y la serie era bastante facilonga, la trama. Estaba la nena, justamente, sí. Valeria Britos, que se llamaba Maggie. Sí, a eso no me acordaba. Y ella era como que vivía sus aventuras picarescas, digamos, ¿no? Claro, pero de nena de la época, claro, aclaremos, sí, no sí. era nada. No, raro. ojo, porque yo encontré en YouTube, lo voy a subir al blog para que lo vean después a ver, en nuestra página. ¿Qué encontraste, hijo? Que como estaba muy en boga en esta época el tema de empezar a generar conciencia social, justamente. Mechando lo que vos estabas hablando de Queen. Decida. Claro. Hay un capítulo en el cual Rodolfo Rani encontraba un preservativo. ¡Ay, sí! Lo vi. Y decía, ¡es de la nena! ¡Es de la nena! ¡Mirá lo que tiene! Y se lo mostraba a todo el sí. mundo diciendo, ¡mirá lo que le encontré a la nena! Y se lo ponía así en el ojo del preservativo, sí, como si estuviera viendo a través de un preservativo. ¿Sí? El mundo a través de un preservativo. ¡The world is claro, mine! Un mundo seguro sería. Y bueno, contaba, y siempre la novela se movía en todas cosas, digamos, inocentes. La nena, por ejemplo, no sé, se subía a un árbol y tiraba, ataba una araña de mentira a un piolín, y el tipo que estaba sentado en el banco, ella le pasaba la araña por la cabeza, ¿viste? Como el programa de jodas que hay en el 13. Sí, es ochentoso, malísimo, ¿viste? Sí. Es de los 70. Es como Supermatch. No, ¿viste? Pero Supermatch es como el chavo, como el zorro, inmortal. No pierde vigencia. No, el zorro igual ya está. Hay cosas que tienen que sacarla. No, bueno, el canal del chavo. Aguante. Sí, eso sí, ¿ves? Me sumo. No así, pero el de los Simpsons. No, bueno, no entremos en esa discusión peronista, gorila, porque no entra. Bueno, seguimos con La Nena. Por favor. Bueno, había actrices y actores, digamos, fue como un semillero también, porque fue el primer protagónico de Mariano Martínez. Ah, mirá. Mariano Martínez hacía del galán. Claro. Hacía de Axel, no Axel Fernando, no, porque si no la hubiera no. sido un bodrio, no lo hubiera visto nadie, y hubiera estado a las 2 de la tarde. Ay. Hacía de la pareja de esta chica Maggie, de Valeria Britos. Valeria Britos. Y bueno, en esa época tenía 18 años Mariano Martínez, Valeria Britos tenía 16, así que bueno, daban así como el perfil justo. Okay. Después estaba el amigo de Valeria Britos, el típico amigo. ¿Era gay? No. Oh. Era el típico amigo que se la quiere comer a Valeria, pero ella no, porque está enamorada del otro y el otro es reforma. Claro. Y como siempre en la vida y en su casa. Es la sí. historia, la historia, la realidad en la ficción. Tal cual. ¿Entendés? La realidad que supera la ficción, también. ¿No? Todos sabemos. Sí, sí, sí. Bueno, y él estaba enamorado de Valeria Britos, pero Valeria Britos lo usaba como amigo. ¿Viste? La típica... Oh, pobre flaco cuando te agarran de amigo, sí. la verdad. Y no te lo sacás más el mote, ya que está. Es lo peor. Ya está. Te pusieron amigo, ya está. Y por más hacete gay. Es así. Matrimonio igualitario puedes tener. Y por más que le tire la boca, Valeria Britos siempre iba a estar con el galán, que era Mariano Martínez. Uh-huh. ¿Viste? Entonces... Una serie bastante simple, el Tano Rani defendiendo a su hija a muerte, una hija, Valeria Britos, que sigue teniendo la misma cara que tenía en esa sí, época, tal cual, no envejece, tal cual. Es la nena por siempre. La nena forever. Claro. Así que vamos a recordarla de la mejor manera que se puede, con esta canción pedorrísima pero de apertura. Es muy pegadiza, ojo. Es muy pegadiza, ojo. Sí, sí. Para todos ustedes, la canción de apertura de La Nena. La nena. no. La nena, no. Olvídate de todo lo que te pasó en la semana, que hoy es sábado y estás escuchando Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar. Segundo bloque de Al Fondo Hay Lugar. ¿No te estás pegando un programa? ¿Estás escuchando? ¡Todo! Ay, me encanta. ¿Sabes cómo le pasás el trapo a la Prandi vos? Oh, ¿sabes qué? Sos como tres Prandi juntas para mí. Acá, tengo dos. Bueno, escuchamos recién la apertura súper pegadiza de la nena que ya me la estoy... Es la nena. Y me la estoy poniendo de rington ya. Sí. Para cuando me llames vos, que no, sos mi nena. ¿Soy tu nena? Sí. Así, mi amor, podemos... Te voy a atender y te voy a hacer voz de Rodolfo Rani. Y te voy a hacer pastas también, ¿viste? Oh, que... Oh, vive, sí. Ay, qué, sí. ¡Qué curro, por favor! ¡Qué curro ese hombre! Pero todos los tanos, porque Brandoni también tiene con esa impronta pastera, ¿viste? Es que se aprovechan. Y Gianni Lunardi. Y el otro, ¿cómo se llama? El que canta. Gianni... El que canta con Susana se pegó un tiro, dicen. Bueno. ¿En serio? Matrimonio igualitario, sí. ¿Cuándo? Sí, sí, se murió. Ay, no sabía, chico, ¿cómo se favor? Llama el que canta con. El que hizo los bañes? Gino Reni. Ahí Gino está. Reni. Gino Reni. Otro ladri. Pero también. El sí. Que es de Independiente. Martínez, el actor. Martín, Oscar no sé, Martínez. Sí, ese. Que también hace que pasta. Que tiene quincho. Que también afanó. Tenía un programa de cocina. Alberto. Ah, Alberto Martínez. Sí, tienes razón. Y hacía el programa de Easy, lo haces vos también. Sí, te acordás a la mañana. Enseñaba. En la Rewind. Sí. Enseñaba cómo poner. Easy, lo haces vos. Madera terciada. El empapelado, sí. Qué aburrido. Y estaba con una mina. Ah, pero bueno, la gente la miraba. Sí. También que estaba en un momento de esos, así tipo tutorial, era del Excel, el de Word, que está en Canal 9, me parece. ¿Eh? Había uno en un canal de la mañana que era de aprendías computación. Entonces enseñaba el Word. Sí, el ingeniero Sani, algo así, no me acuerdo. Bueno, volvemos a los contenidos por del favor, programa. No nos salgamos no, de la vaina, no nos salgamos. Bueno, vamos a ir a esta sección que comenzamos hace... Hace muy poco, ¿sí? Hace 6 semanas. Sí, muy bien. Qué rápida que tengo las cuentas. Sos todo una Casio. Casio. De mano, pocket. Estamos hablando de la sección Top 10 de Al Fondo Hay Lugar. En efecto. Aquel lugar en donde ustedes pueden votar cuáles son los temas que les gustan, ¿a dónde son? Al Fondo Hay Lugar @hotmail.com. Nos mandan un mail, nos ponen, quiero poner esta o quiero sí. Que me pongan esta. Uh-huh. Y ahí uno dice, ¿no? Tiran el tema que quieren escuchar y... Lo censuamos sí. Y lo trasladamos a el Top 10. Hacemos, lo llevamos al INDEC para que haga una en estadística. Efecto, en efecto. Y después nosotros armamos el ranking. En efecto. Así que vamos a escuchar, entonces, ¿te parece? Este es el Top 10 de Al Fondo Hay Lugar. Y después pueden votar si quieren que estos temas se mantengan o no, que suban o bajen. Pueden votar en alfondohaylugar@hotmail.com. Vamos. Este es el Top 10 de Al Fondo Hay Lugar. Puesto número 10. Los fantasmas del Caribe. Muchacha triste. Era tan linda, más linda que una estrella. Sus ojos bellos, mi corazón aún cautivan. Hey, tú, muchacha triste, ven, dame un beso. Charanguito al obelisco. Timba, timba, timba, uca, chaca, la ley. Piel de gallina, digo, llévame. Al obelisco. Al obelisco, vení. Al obelisco. Al obelisco del control, paré la marcha, Daniela. Que vamos a bailar. Puesto número 8. Palito Ortega. ¿Qué te pasa, gaucho? Estoy de amores. Vení a acercarte y contame la causa. Número 7. Al fondo hay lugar. Chau, chau. Dios, pero no te preocupes, pues volveremos a hacer tu noche super guay. Regia piola chilagrosa para el chévere. Puesto número 6. Mr. President Coco Jumbo. Make me happy. 5. Don Ramón, cuando apenas era jovencito. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo, felicito, busca amor, solamente amor. Puesto número 4. Putilatex, mira una moderna. Para hacerte la ambiguo, siempre que sabes. La ropa que llevas tu madre la cosé. Cuando sales a adoptar una pose. Número 3. Chris Durán, baila, baila. Otra persona. Si tú no la encuentras, báilalo tú sola. Baila, baila, baila. Que cuando bailas vives el momento. Y vivir es lo importante. Lo demás es puro. Número 2. Macaferri y asociados. El oficio de ser mamá. Vamos a hablar con mis papás. Vamos a hablar con tus papás. Ellos nos tienen que apoyar. Si nos queremos casar. Y si nos dicen que no. Total, yo sé manejar. En mi triciclo veloz. Ambos podemos escapar. Puesto número 1. Magneto, vuela, vuela. Un mundo nuevo, solo déjate llevar. Vuela, vuela. El top 10 de Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar es el programa que escuchamos todas las tortas. ¡Arriba Al Fondo! Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar. Sí, sí. Ahí teníamos el top 10. ¿A dónde pueden comunicarse, Sol, para votar? Para votar al fondo y lugar @hotmail.com. Muy bien, van llegando mensajes. En efecto. Por ejemplo. Sí. Yo me empiezo. Eli de chiquita. Oh. I feel good. Tarara. Bien. Eli, de chiquita me gustaban los pinipón. Los pinipón eran geniales, dice Eli. En la nena también estaba Facundo Espinosa, Romina Ricci, Carla Peterson y Dolores Fonsi. Sí, es cierto, puedo dar fe de ello. Emanuel de Ballester dice, los Power Rangers, le rompía las bolas de chiquito para que me compraran los originales de Bandai, que eran los que se podían unir. ¿Jean-Claude Van Damme? Los que se podían unir y desarmar. También me gustaban los chupetes de acrílico que estaban muy de moda. Había de todos tamaños y usaba como pulsera. Ah, y la taza transparente con glitters de Yuya, dice. También. Es cierto, y lo de los Power Rangers que vos le apretabas la cintura y daban vuelta la cabeza y se transformaban, se transformaban de cabeza de humano a cabeza de Power Ranger con casco. Bueno, Lautaro. Los muñecos articulados eran lo más. Lautaro, bien corto y conciso. Sí, está bien. ¿Para qué decir? ¿Cuál es el muñeco articulado? Había que ver. Y bueno, ponele el vasito Ranger telescópico, estaba bueno también. Sí, hay tantas cosas. Las yuyandalias que usaban las mujeres. Las yuyandalias. La lapicera que tenía los todas varios colores, sí, para bajar también. Siempre pero se te trababa uno, ¿viste? Sí. Y tenía olor, supuestamente. En realidad sí, todos solían olor igual. Todos claro, solían igual, claro, era lo mismo. Bueno, vamos a la segunda parte del horóscopo con la pitonisa. ¡Pito! Sí, agarra. ¿Cómo anda? Ay, Pito, ¿cómo le extraño? Yo lo sé, yo lo sé. Yo sé que me extrañas, yo también te extraño. Te voy a dejar una foto mía autografiada con uno de mis pezones. ¿Uno de sus pezones? ¿Es un pezón? No, uno. No solo, el otro no te lo muestro. Ay, ¿por qué? No, porque tiene que ser tipo sensual, no tiene que ser mostrar todo. Es un desnudo, cuidado. Claro. Artístico, le dicen. Artístico. Como quien dice, ¿no? Bueno, nos habíamos quedado en Virgo, ¿no? No. En la casa de Virgo. Hace bastante que yo no. No, me hunde, sí, me toca Libra. Tienes derecho. Me hunde. Tienes derecho igualitario. Sí, bueno, yo te quiero, Fabricio, tú lo sabes. ¡Mentira! Hagan Polino. Polino. Polino que tiene una marca de calzones. Ay, sí, cualquiera. ¿Quién se va a poner un calzón de Polino? Qué país generoso. Ni siquiera las maricas se pueden poner un calzón de Polino. Es horrible. Dale, siga, Pitoriza. Ah, gracias. Perdón. Ay, me muero. Libra. El libriano es apasionado por la astronomía, naturalmente. Entonces, decide que es hora de llegar a las estrellas de manera propicia. Se comprará ese giroscopio que tanto quería. Una pena que el vendedor del local sea peor que un vampiro chupacréditos. Y sabiendo que usted quiere un telescopio, le vende un giroscopio. No podrá ver las estrellas ni espiar a los vecinos mientras están cambiando, pero podrá ver colores muy lindos. Escorpio, para el Día del Niño, sus padres le regalan un celular que tiene marcador por voz. Usted sentirá ese regalo como una burla grande, ya que usted es gangoso. Y obviamente cuando quiera llamar a Roberto, su celular no va a entender y va a llamar a Roberto. Roberto. ¡Ay, ¿qué pasó? Roberto. Tíraselos por la cabeza. Háganme un Ricardo Ford de Basta, chicos. Basta, chicos. Es que estuvimos con la pitonisa, ahora está haciendo un juego de voces. Por favor, yo no lo puedo creer. Yo me descuido un segundo, yo doy vuelta la cabeza. Cocodrilo que se descuida es cartera. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Sí, Pito. Sagitario, un bañito de vez en cuando no viene mal. Cámbiese la remera. Es más, use la computadora para algo más que la pornografía infantil y busque métodos para matar los hongos de los pies. De esa manera evitará que tenga tantos organismos pluricelulares y amebas reproduciéndose en sus calzoncillos. Oh, y ese ameba. Olorcito de vaca de rural. Vaca de la rural, por favor, considérelo un favor para la humanidad. Capricornio, algo falta en su relación de pareja. Cercano a su aniversario, decide obviamente renovar ese fuego, escuchando los consejos de muchas personas, entre ellas de esta pitonisa quien le habla, quien le recomienda comer un kilo de naranja de ombligo, que es un gran afrodisíaco. Y cómase también 3 dientes de ajo, una mezcla así. Me deja hardcore. Claro, claro. Ahora, ¿quién se va a acercar a usted? Si no, quien lo ama, oliendo a naranja y ajo, obviamente. Ese elixir lo transforma en una bestia sexual, dejando a su pareja más que satisfecha. Acuario, por una apuesta que usted deja, se deja y... Disculpen, una vez más. Acuario, por una apuesta usted se deja hipnotizar por un amigo. Su amigo finalmente hace que usted tome la personalidad de la siguiente canción que escuche. Usted termina escuchando Yo soy tu gatita, de La Factoría. En un lapso de demencia se comporta como un gatito, lavándose la cara con la lengua y las manos, sintiéndose repulsión por el agua y tomando mucha leche. Lo cual obviamente no dista de la realidad. El único problema es que a diferencia de los gatos, si lo tiran desde un primer piso, usted no cae de pie. Oh, no. Va a perder una de las 7 vidas. ¡Dile! Piscis, esta semana encontrará una mosca en la sopa de pistilos de jazmines rejuvenecedora que usted toma siempre. Esa mosca tiene bacterias que hacen que usted tenga diarrea sangrienta, que usted no encuentra otra forma de expresar el dolor que siente que en una canción. Me duele la panza, me hago encima, me sangra la cola, na, na, na, na, na, na. Su canción formará parte del ranking del fondo. Muy bien, Pito. ¡John Michael! Dijiste George Michael, ¿no? Sí, sí, bueno, no, nos corre el tiempo. Nos come el león. Bueno, señoras y señores, seguimos con el especial de Fuera del Closet. Vamos a hablar de un conocido puto. Marica. Marica, vieja marica. George Michael, para todos ustedes, para la gente de Ceros y Diamantes, que en cualquier momento nos viene a echar, sí, con el secador de piso. ¿Por qué secador? Siempre hace tres programas. Porque sí tienen un secador de piso escondido, lo traen en el Falcon, no, yo lo tienen, vi. Tienen un oso. Sí, también con el oso. George Michael, sí, venía de Wham, ¿no? Famoso grupo ochentoso creador del hit Wake Me Up, sí, Before You Go, antes de irse. Michael deseaba crear música para un público más sofisticado que el grupo de fans adolescentes principalmente que tenía el dúo. Su primera incursión fue el clásico Careless Whisper, que lanzó como solista, a pesar que todavía no se encontraba en Wham, ¿no? Ese famoso... No, déjalo. Porque es conocida la melodía. Durante el otoño de 1987, Michael publicó su primer álbum en solitario, Faith, que es el tema que estamos escuchando ahora. Es un temón. Además de tocar un gran número de instrumentos en el álbum, él escribió y produjo todas las canciones en la grabación, a excepción de una. Se convirtió en un éxito de ventas mundial, en parte por su cambio de imagen, ya que George salía con un look más agresivo, con barba de varios días, aros, lentes de sol y pantalones ajustados. El disco siguiente, titulado Listen Without Prejuice, bueno, Escuchar Sin Prejuicio, volumen 1, originalmente tenía un volumen 2, pero George se negó a hacer videoclips y a publicitar el álbum, ya que quería ser tomado más en serio. Esto hizo que Sony le baje la persiana y no pudo editar un disco en 5 años como le había pasado a los Stone Roses. Sin embargo, el éxito de esta placa fue dado por Freedom 90, una canción que ahora vamos a escuchar. Después de esto, se cansó de la pelea y Michael se fue de Sony y se fue a la compañía DreamWorks, donde editó su regreso en 1996, titulado Older, cuyo single fue Fast Love. Después de 8 años de rascarse la pelusa del ombligo, oh, yeah. Su siguiente álbum fue Patience en 2004, número 1 en el Reino Unido y nombrado por los medios como... El regreso del año. Ay, me hago pis, mira. A pesar que tuvo un éxito muy grande, fue su último disco. En la primavera de 2008 sorprendió al anunciar su intención de retirarse de la profesión, o al menos de la rutina de giras, alegando circunstancias de edad. ¿Circuncidado? ¿Qué? Circunstancias de edad. Se siente viejo, digamos, y un deseo de mayor estabilidad de su vida privada. Antes de irnos, las curiosidades. Sí, apúrate. El primer single de Faith, I Want Your Sex, un éxito censurado en varias radios del mundo, por la letra sugestiva, porque era 1987, recordemos, y bueno, no podías. Que decía, fuck me, fuck me. Claro. Con el tiempo, Faith obtuvo la certificación de disco de diamante por 10 millones de copias en Estados Unidos, y hasta la fecha, las ventas globales de este disco son de más de 20 millones de unidades. ¿Qué te recontra? Tiene... Vamos a escuchar un pedacito, Mauri. ¿De qué? De George Michael. Sí, ahora escuchamos Frío. Esperate que tengo un coso más para leer. No me apures. No me saques con un secador de piso. En el video de Freedom 90 aparecen las supermodelos Naomi Campbell, Linda Evangelista, que no sé quién es, y Cindy Crawford. Es un asiduo drogón, tengo acá. De hecho, en una entrevista de 2009 explicó que ahora fuma solo 7 u 8 porros por día en vez de 25 que fumaba antes. ¡Qué te recorte! Vamos a escuchar ahora, ¿te parece? ¿Nos despedimos? ¿Nos podemos despedir? Nos despedimos con George Michael, nos vamos. Nos vamos con George Michael. Bueno, señores, nos vamos con George Michael, lo dejamos en la habitual compañía de Cerdos y Diamantes. Uh-huh. -5, mira, nos comimos el programa. Te lo comiste. Para todos es porque ustedes... es el especial Salidas del Closet, sí. Hay que comerla. Muy bien. Freedom 90, liberación, porque gracias esto... a los mensajes, prima Culo y Maxi. Que no pudimos leerlo, quedan para la semana que viene, otros. Queda el trago, quedan muchas cosas. Al fondo y lugar, un programa que siempre te deja con ganas de más. Un programa hecho con amor, que se despide hasta el sábado que viene. Nos vamos con la liberación de George Michael para salir todos del closet, salimos todos ahora de la mano, rosados. Esto es George Michael para todos ustedes, chao.